Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Y a continuación pasemos a revisar un compacto de lo que fue la entrevista al presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teller en el programa De Domingo a Domingo Sin Restricción. Y a esta hora de la mañana tomamos el contacto, haciendo un cambio en lo que es el formato habitual de Domingo a Domingo, con el presidente del Partido Comunista, diputado por el Distrito 13, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo. ¿Y por qué nos cuenta usted mismo por qué hicimos este cambio, por qué estamos en contacto a esta hora y no como es tradicional pasadito las 11 de la mañana? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que vamos a cumplir con un compromiso político. Se inicia la vida de un nuevo partido político en Chile que se llama Comunes, que es la fusión de dos partidos del Frente Amplio, y es la inauguración de sus actividades en un rato más. Así es, mire, la fusión, claro, tenemos aquí la pauta de Izquierda Autónoma con Poder Ciudadano, o sea, va a haber otro, como otro PC, Partido de los Comunes. No sé cómo será hacer la configuración de sigla de esta fusión que se está realizando. Diputado, bueno. Tú dices que común suena comunista. Claro. ¿Sí? Comunes, aunque ellos son comunes. Son comunes. Diputado, bueno, semana muy intensa. El día de ayer sale en el diario La Tercera una extensa entrevista a usted sobre la materia política que se ha tomado los últimos días de la actividad política, valga la redundancia, con un titular muy llamativo donde usted señala: el PC no ha tomado aún la decisión de mantenerse en este pacto administrativo. Recordemos que lo explicaba aquí recién Ignacio Rojas, que se refiere al pacto político administrativo con que la oposición tomó la mayoría de ambas cámaras del Congreso y de las comisiones, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que hay varios que entendíamos que este pacto administrativo, como se le ha llamado, era un pacto de la oposición para hacer oposición al gobierno y para actuar de la mejor manera en la Cámara de Diputados. Esto nos permitió ganar la mesa de la Cámara y ganar la presidencia de todas las comisiones, lo que es muy importante porque se ordena las votaciones de qué proyectos van primero, cuáles después. Se le puede otorgar mayor velocidad a unos que a otros, los que sean de interés. Ahora el Ejecutivo tiene su propia forma de dar urgencia a los proyectos, independientemente de lo que diga el Congreso, porque el Congreso tiene que atenerse a la urgencia que le pone el Ejecutivo, pero en todo caso es muy importante. Sin embargo, cuando se discutió este pacto administrativo, nosotros planteamos que debía ir acompañado de un acuerdo político, al menos respecto de los proyectos principales que se iban a discutir en el Parlamento. Pero hubo partidos que no quisieron hacerlo, que no querían, según ellos, estar comprometidos precisamente en un pacto político, sino que solo administrativo. Creo que eso fue un error, porque eso presagiaba, creo yo, ya la crisis que estamos viviendo hoy día. Porque los partidos que estaban en el pacto administrativo, entonces algunos de ellos se asistieron con la plena libertad de votar independientemente de lo que pensara el resto de la oposición y sin siquiera consultar a veces a la oposición. Y eso ha creado malestar en el Frente Amplio, que tomó la decisión entonces de desahuciar en la práctica de los hechos del pacto administrativo. Pero ya otros partidos lo habían hecho, creo yo, al votar de forma tan reiterada por los proyectos del gobierno, en contra de lo que pensaba el conjunto de la oposición. Ahora, no son los partidos completos como tales, pero tampoco han sabido ordenar sus filas, porque hay diputados que persistentemente han votado con la derecha, ¿no?, sin dar ningún tipo de explicación. Cuando se les ha hecho notar que deberían cambiar de actitud, al menos de tener la deferencia de consultar antes de votar con la derecha, nos han dicho que ninguno de ellos tiene por qué dejarse definir sus acciones o sus políticas por el resto de los partidos. Entonces, esa es la situación en que estamos hoy día. En marzo tiene que cambiarse la mesa, o sea, tendríamos hasta marzo para recomponer la situación, si es que hay voluntad política para ello. Me da la impresión que el Frente Amplio todavía no ha dicho la última palabra, pero los veo bastante cerrados en esta posición. Y veo que la Democracia Cristiana y el Partido Radical tampoco veo visos por allí de querer buscar acercar posición. Entonces, es incierto el panorama que se nos viene encima, y lo más probable es que, como van las cosas, tengamos en marzo una nueva mesa, pero dirigida por la derecha. Don Patricio. Presidente, entonces, yo creo que para nuestras auditoras y auditores es muy importante conocer cuál es la posición que tiene el Partido Comunista precisamente respecto de esta situación. La postura del Frente Amplio es conocida en la medida que ellos precipitaron esta crisis. Bueno, la posición de Demócratas Cristianos y Radicales, si bien no ha sido unánime, eso hay que tal vez dejarlo claro, marca una diferencia. ¿En qué postura se encuentra el Partido Comunista hoy día? ¿Ha tomado posición? Porque usted ayer hacía unas declaraciones en un diario de la capital donde decía: estamos a la expectativa aún. ¿Ha avanzado eso? Sí, estamos a la expectativa todavía. Recién se reúne la Comisión Política del Partido el día lunes, donde tal vez podamos alcanzar una definición ya más concreta. No hay que adelantarse tanto a los hechos, pero indudablemente que tenemos la duda de afirmar, de reafirmar el pacto, si es que no hay condiciones para ello, o sea, si no estamos todos de acuerdo, porque sería dar vueltas sobre lo mismo. La posición nuestra es que ojalá se recomponga la situación bajo nuevas condiciones. Eso es. Ignacio. Oiga, diputado, y para comprenderlo mejor, la ruptura de este acuerdo administrativo, usted lo dice por vía fáctica, ya por parte de algunos personeros de la DC y el PR, que han permitido que sin la mayoría varios proyectos puedan avanzar de la derecha en el Parlamento. De aquí en adelante, si es que se rompiera el pacto administrativo por todos, ya, porque efectivamente ya lo rompieron algunos y eso le quita bastante legitimidad al hecho, ¿qué podría significar y qué va a hacer el Partido Comunista en particular si ya no tuviéramos pacto administrativo? Y perderíamos, usted lo mencionaba, fuera de la presidencia de la Cámara, las presidencias de 22 comisiones permanentes, que son bastante importantes para la tramitación legislativa en la Cámara Baja. Bueno, nosotros hemos estado en el Parlamento ya sin presidir comisiones, sin tener la mesa. Igual hay que hacer trabajo legislativo y de oposición y tratar de ganar el máximo de voluntades para hacer oposición. Vienen unos proyectos muy importantes, el de la reforma tributaria, el de la reforma laboral, la reforma de pensiones y otros. Y tendremos que buscar la manera, ojalá, de enfrentarlos juntos. Pero si no se da esa posibilidad de tener nuevamente el acuerdo, vamos a estar en esas condiciones que yo digo, porque va a ganar la presidencia de la derecha, eso es indudable. No sabemos qué actitud va a tomar la Democracia Cristiana. Ellos dicen que de ninguna manera van a pactar con la derecha. Entonces se crea un tema en el que la derecha podría presentar candidaturas, pero podría no tener la mayoría, si es que la Democracia Cristiana no se inclina por ninguno de las candidaturas o mantiene su candidatura. Porque tienen que tener quien gane 50% más uno de los diputados electos. Ahí se van repitiendo las votaciones. Es decir, el panorama es todavía incierto. Y ahora no es solo lo que pasa en la Cámara de Diputados, que sería lo de menos la Cámara de Diputados. El problema es qué pasa con todo el arco opositor, si va a haber alguna posibilidad de recomponer las conversaciones para acuerdos ya de mayor profundidad, de largo plazo, de largo aliento, de acuerdos programáticos para enfrentar las elecciones que vienen, no lo sabemos. Esa es la situación que se presenta, eso es lo más complejo. Yo creo, diputado, y usted lo plantea con toda claridad ayer en su entrevista en La Tercera, incluso hoy día en una columna que aparece suya en el diario Mercurio, usted insiste sobre el punto, no es trivial, no es indiferente para los sectores populares el cómo se tramiten ciertos proyectos de ley que el gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado que intentará aprobar en el Parlamento. Usted mencionaba por lo menos tres proyectos que son tremendamente relevantes para la vida de la gente. Estoy pensando en la reforma tributaria, estoy pensando en las reformas laborales, estoy pensando en el término de esta idea de cambiar la admisión en la educación, volviendo a la segregación que creíamos que había sido superada durante el gobierno anterior. Entonces, claro, más allá de las formalidades, lo que hay aquí son algunos temas de fondo. ¿Usted podría contarnos un poco más sobre cómo visualiza este problema de las diferencias políticas que realmente hay entre un gobierno de oposición y un gobierno de derecha? Bueno, yo quiero decirle que la derecha, en el caso de esta reforma, lo que está planteando en definitiva es una especie de contrarreforma. Entonces estamos ante la posibilidad de que lo que se avanzó en el gobierno anterior de la nueva mayoría, en derecho de los trabajadores, en reforma tributaria, que hace que los ricos, los poderosos paguen impuestos, esto podría revertirse en gran medida. Entonces no es baladí lo que estamos discutiendo para adelante, estamos viendo el futuro del país en relación a esta reforma. Los derechos de los trabajadores, vienen también las reformas de pensiones, los derechos de los pensionados, porque podría instalarse una reforma de pensiones que no cambie nada, que sigue siendo los AFP, lo esencial, y las pensiones vengan a mejorar con 40 años más, como lo han calculado algunos especialistas. Y es ahí donde habrá que tomar partido, pues ahí se van a ver los partidos quienes están por defender eso poco avanzado, que se considere poco o mucho, pero importante, o darle la pasada a la derecha para que haga de la suya, ¿no? Y establezca leyes entonces que de nuevo pasen a favorecer solo a los más ricos y a los más poderosos de este país. Oiga, presidente, mire, acaba de llegar una actualización de la pauta, me llega aquí al teléfono celular. Dice, a las 12 horas se actualiza la hora de presentación del nuevo partido Izquierda Autónoma y Poder Ciudadano. Asisten la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, los diputados Giorgio Jackson, Mike Torsini, Gabriel Boric, Gael Yoman, Camila Rojas, Claudia Mix y directiva de los partidos del conglomerado, entre otros representantes del Frente Amplio. También comprometieron su asistencia de representantes de la oposición como Guillermo Teller, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, Juan Andrés Lago, Carlos Montes, Luis Mesina, Carla Toro, Mario Aguilar, entre otros partidos de oposición. Tal vez se podría haber alguna conversación o no en este acto un ratito más ahí en el Teatro Azares de ahí de Vicuña Maquena. Ellos bueno, fueron además. Podremos hacer algo de lobby, pero aquí la manija la tiene el nuevo partido. Ellos van a dar su versión política, seguramente. Es lo que van a comunicarnos a todos. Vamos a estar muy atentos. Oiga, veremos qué es lo que pasa. Ahora es interesante, importante que por lo menos en estos actos hayamos varios actores de la oposición juntos. Diputado, ojalá salga algo de espíritu unitario. Sí, usted en la entrevista de ayer en el diario La Tercera dejaba bien en claro que tenía que ver con una conducta que han habido de parte de algunos, también fue muy claro en eso, de algunos de la Democracia Cristiana y de algunos del Partido Radical que han apoyado todos los proyectos del gobierno, pero el que detona es un proyecto en sí específico, el proyecto de migraciones. ¿Cuál fue la situación, para que le expliquemos a nuestras auditoras, a nuestros auditores, qué fue lo que se generó respecto al proyecto de la ley de migraciones que había enviado el gobierno? Mire, lo primero que hay que decir es que todos consideramos que era necesaria una ley de migración. O sea, eso no cabe duda. Entonces había que llevar adelante la discusión y la aprobación de la ley de migración. Pero en la oposición se había conversado y teníamos varios acuerdos sobre artículos que o rechazaríamos algunos o pondríamos indicaciones nuestras para mejorar el proyecto, mejorarlo en el sentido de que muchas de las propuestas del gobierno tienen que ver con quitarle derecho a los migrantes, ¿no? Incluso pasarlo por sobre lo que son las convenciones al respecto, las convenciones internacionales. Hay problemas de los derechos de los migrantes. Bueno, y existía un acuerdo previo, pero ese acuerdo no se respetó en la sala. Eso es lo que rebasó el vaso, como se dice. Eso es lo que algunos hizo que salieran ya de inmediato indignados a hacer los planteamientos que hicieron. Y yo creo que varios salimos muy con bastante desesperanza de lo que es la oposición, o sea, sintiendo que no tenemos oposición en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados no existe. Diputado, entonces, para entender bien lo que está ocurriendo, aquí hay un problema que tiene que ver con, más que con un acuerdo puramente administrativo, como señalan algunos representantes de los partidos que están en discusión hoy día, está en discusión el qué significa ser oposición hoy día. Porque, claro, si todos los partidos hablan de que se requiere la unidad de la oposición, pero ¿qué significa ser oposición? Es lo que está en este momento en tela de juicio. ¿Es así? Claro, y también puede significar qué significa ser gobierno de una supuesta coalición o convergencia opositora. Porque resulta que si se piensa que ser oposición no obliga a que votemos todos juntos, lo que podría estar bien, pero por lo menos obliga a consultarnos todos de conjunto, o sea, ponernos de acuerdo, exponer las diferencias y ver de qué manera vamos a votar desde conjunto. Esto puede transmitirse después, si es que llegáramos a tener la posibilidad de ser gobierno de nuevo todos estos partidos. Bueno, si unos partidos van a estar de acuerdo con el programa y otros del inicio no van a estar de acuerdo, ese no va a ser un gobierno de lo mejor, pues, ¿eh? Entonces aquí hay que sincerar varias cosas. Está el tema de las lealtades también, el entredicho. Bueno, somos leales con lo que decimos en un momento o no lo somos, es un tema complejo. Claro, este problema se planteó durante el gobierno de la nueva mayoría, cuando por parte de algunos sectores que están hoy día también en posiciones díscolas, se afirmaba que no había realmente un acuerdo de carácter político que apuntara una coalición, sino que solamente era un acuerdo político programático. Así es. Eso fue un problema y desde un comienzo comenzaron las diferencias. Nos costó mucho arribar después a aprobar incluso varios proyectos porque estaba esta chava que no era tanto de la derecha, de la oposición de ese entonces, sino que era del propio gobierno, del seno del propio gobierno. Bueno, esperemos que las cosas cambien. Yo soy optimista en todo caso, las conversaciones tendrán que seguir, hay conversaciones ya la próxima semana con algunos partidos. Veremos cómo vamos conversando y tratamos de arribar a acuerdos. Diputado, en las previsiones informativas de la semana, que es un servicio que ofrecen las agencias el día viernes, donde se visualiza lo que vendría en las pautas durante la semana, aparece una reunión del Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Progresista con la Convergencia Progresista en el ex Congreso Nacional. ¿Eso es así? ¿Se mantiene esta reunión? ¿Está bien esta previsión informativa que envían las agencias? Bueno, por nuestra parte se mantiene. No he escuchado de la contraparte alguna disposición en contrario, pero hasta ahora se mantiene. Gracias. Oiga, diputado, yo quisiera preguntarle justo por eso, porque ahí, si bien pareciera ser menor una conversación sencilla, estamos hablando de seis fuerzas importantes, ¿eh? todas con representación parlamentaria, el PRO, el Frente Regionalista Verde Social, el Partido Comunista y los que forman Convergencia Democrática, que son la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Socialista. Entonces, ¿cuál sería la relevancia, cuál sería la relevancia de esta reunión? Yo mencioné la Democracia Cristiana, era el PPD, que no pareciera ser una reunión importante. Suman varias fuerzas parlamentarias, varias todas con representación nacional. ¿Cuál es la relevancia de que nos juntemos todos ese día en el ex congreso? Bueno, no nos vamos a juntar todos, solamente seis partidos, ¿no? Todos los de esas dos fuerzas, como la veintena que somos de oposición. Lo importante es que primera vez que se reúnen dos coordinaciones opositoras. Eso es lo primero. Segundo, que esto estaba ya acordado de antes que se produjera el problema en la Cámara. Entonces va a ser un tema que tal vez va a salir y algo podremos cambiar al respecto. No es fácil ese intercambio. Ahora, nosotros, como hemos sido invitados, vamos principalmente a escuchar. Alguna opinión daremos, pero a lo mejor vamos a tener que esperar a discutir entre los partidos para dar una respuesta concreta, porque no podemos improvisar respuestas sobre todo en el momento que estamos. Pero creo que es importante con todo que se haga esta reunión. Presidente, ¿se observa esta tendencia tal vez a que se den dentro de los partidos de la oposición o de los que se definen como de oposición estas tendencias a las coordinaciones? En ese sentido, usted concurre hoy día a la inauguración la ceremonia inaugural de un partido político que resulta de la fusión de dos organizaciones que ya existían. Esta nueva organización es una organización opositora, por cierto, pero ¿dónde la ubica usted en el espectro político? ¿Se la puede vincular a una postura cercana a la de su partido, el Partido Comunista? ¿Está en una postura más bien vinculable a la Convergencia Democrática, de orientación más bien socialdemócrata? ¿Cómo visualiza esto? Todo, yo creo que están en la esfera de la izquierda chilena. Ellos están en el Frente Amplio, probablemente, y me imagino que van a seguir allí. Ahora, con el Partido Igualdad, al menos nosotros hemos mantenido conversaciones y hay coincidencias en muchos puntos. Entonces creo que es un partido con el cual podríamos hacer acuerdos, pactar, llevar a convergencia, etcétera. No veo que en eso exista algún problema. Presidente, nos informan ahí por interno que ya le están haciendo pedir que ingrese al Teatro Bazares. Yo, para como comenzamos con estos temas, en realidad la conversación ha sido con temas un poquito ásperos de la política en esta semana, yo quiero que hagamos un cierre con un par de cosas positivas que hubo, muy importantes. Lo que fue la reunión, entiendo, con vecinos, no sé si dirigentes, esto usted nos contará, con Daniel Jado en la comuna del Espejo, y la reunión con una persona muy importante como es Manuela de Ávila, que estaba acá en Chile, quien fue candidata a la vicepresidencia en la última contienda electoral de Brasil, presidente. Bueno, efectivamente, una delegación del partido se reunió con Manuela de Ávila, que fue candidata a vicepresidencia y es militante del Partido Comunista, fue parlamentaria. Esa misma era una gran dirigente brasileña. Ella nos contó la situación en Brasil, es muy compleja. Está la figura amenazante de Bolsonaro, que amenaza incluso con estar fuera de la ley del Partido Comunista, de perseguir al PT, una política violentista y de temor, ha infundido temor en la gente, que es lo que es lo que más se palpa en la sociedad brasileña. Pero en la disposición ella de luchar, muchos partidos de izquierda ya y democráticos, de luchar y de ponerse a la altura. No es fácil la situación, por lo menos en los primeros momentos el gobierno de Bolsonaro se ve difícil. A mí no me cabe duda que sea recomponer el movimiento opositor, y tienen mucha fuerza a su haber. Lo segundo, efectivamente, la comunidad del Espejo, nosotros convocamos a una reunión de vecinas y vecinos con una finalidad, El titular era: se puede vivir mejor, con una comuna mejor, porque la gente, después de que en las noticias han aparecido problemas en municipios del sector, tienen mucha desconfianza en relación a las próximas elecciones municipales, ¿sí? Y desesperanza. Entonces, ¿por qué invité yo a Jave? Porque es un alcalde que tiene una cantidad importante de hechos positivos en su comuna que lo distinguen de otras comunas. Además, una comuna que, en cuanto al per cápita y a los fondos que dispone, es más o menos similar a esas comunas de la zona sur de Santiago. Entonces, al hacer una comparación, es evidente que es mucho lo que ha hecho en Recoleta Daniel Jave. Entonces, él fue a dar una charla y se dedicó solamente a eso, a decir lo que él había hecho o lo que ha hecho hasta ahora, lo que piensa hacer y cómo se podría concebir un gobierno municipal que otorgue una mejor calidad de vida a las personas y que además sea un gobierno municipal que asuma la participación ciudadana como uno de los elementos, los factores principales de un buen gobierno comunal. Quedó llenísima la sala donde se hizo un juego chica, fue un gran éxito al modo de él, asistieron concejales de otros partidos, fue abierta, fue cerrado esto, fue abierto, y lo pensamos repetir en Pedro Aguirre Cerda la próxima semana, que tiene la misma finalidad, no tiene otra finalidad. Alguno le preguntó por ahí si era candidato a presidente y él dijo que no, que era candidato a alcalde, ¿no? Para que quede claro que tampoco lo andaban candidateando, no, es lo otro, es la expresión de un buen gobierno comunal que a nosotros nos parece que es un ejemplo que hay que trasladar al resto de las comunas. Eso es, y estamos muy contentos, nos fue muy bien. Muy bien, diputado, le queremos agradecer el que siempre se haga un espacio para conversar con De Domingo a Domingo sin restricción. Sabemos que lo están esperando, esperemos que salga todo bien en esta, en este lanzamiento del partido de los comunes, o los comunes, vamos a ver cómo es la sigla que ocupan, y ojalá que haya también conversaciones importantes para la oposición, porque de eso también dependen muchas cuestiones que tienen que ver con el diario vivir de la gente. Muchas gracias, diputado, por esta conversación. Muy bien, muchas gracias a usted. Y esas fueron las palabras del diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile, en el programa De Domingo a Domingo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.